elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Yo sé lo que les digo, prepárense. Pero no se los digo a ustedes dos. ¿A los oyentes? A los oyentes en general, porque a partir de en minutos nomás comienza una maratón a Cuarone. Hoy, mañana y pasado. Yo sé lo que le digo. ¿Cómo hoy, mañana y pasado? Yo sé lo que le digo. Hoy, mañana y pasado tenemos una maratón. ¿Vio como cuando... Nos estamos enterando junto con los oyentes. ¿Vio como cuando en Canal Fox pasan la maratón de los Simpsons y está todo el día de corrido los Simpsons? Bueno, tenemos jueves, sábado y domingo una maratón a Cuarone que yo no sé si está en condiciones físicas de poder llevarla adelante. Ha manifestado algún que otro malestar, pero me parece que va a estar ahora en clase pública y después yo le cuento. Si es el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo le va? Hola, buenas noches. Saludamos, sí, ahora formalmente a la profesora invitada, nuestra docente invitada del día de hoy, Alicia Cuarone. ¿Qué tal, cómo le va? Hola. Muy bien, ¿y ustedes? Está en condiciones físicas. Yo cuando le decía recién lo de la maratón a Cuarone, es que no solo hoy la vamos a tener en clase pública, sino que mañana, viernes, como todos los viernes, tendrá su participación en la marca de la almohada. Y el sábado, no conforme con eso, hacemos triplete y estará aquí sentada también nuevamente en el programa Lo que es la ciencia. Es que tengo que hacer horas extras porque no me alcanza el salario docente. Imaginaba. Así que bueno, la vamos a... Por lo menos los viáticos, cúrenle. Bueno. Sí, por lo menos el estacionamiento, le digo. Si vive cerca la... No, yo no vivo cerca. ¿La pretende tener a Mate durante 3 días? Sí, apunta el operador, Federico Icardi, y bueno, que también él le puede hacer un lugarcito aquí para que se ponga a operar. Bueno, eso sería más complejo. Así que bueno, ahí estamos. Hoy estamos con Alicia Cuarone como para cerrar esta... Esta, vamos a llamarle así, ¿no? Esta serie de reflexiones en torno a la seguridad ciudadana, ¿es así? Así es. El tema de hoy es responsabilidad estatal y ciudadana. Bien. El último módulo sería de esta maratón, podríamos decirle también, porque fue una especie de maratón. Claro, en realidad, pero con ciertas paradas. Sí. Junto con Alicia, durante tres clases, esta sería la tercera, estuvimos recorriendo el concepto de... ¿la tercera o la cuarta? Tercera. Tercera y última. Pensado que eran cuatro. Ya es abuso. En el medio hubo paros, claro. Ese tipo de cosas. Hubo desinfección en el medio y digamos redujimos a tres. Bueno, estuvimos recorriendo un concepto, reflexionando sobre lo que implica la seguridad ciudadana. Y allí, bueno, hablamos de la responsabilidad social de los empresarios. Y hoy, bueno, hablamos también de cuáles son los rubros... los actores económicos o los actores empresariales que deberían tener un comportamiento un poco más, si se quiere... Solidario. Responsable, solidario, civilizado, para que esta sea una sociedad segura y dejar de pensar la sociedad... La seguridad asociada a... Solo al delito, exactamente. Así que hoy decíamos, Vicky, que vamos a estar hablando sobre... Responsabilidad estatal y ciudadana. Ahí estamos. Bueno, recordemos, Alicia Cuarone es... Ella es licenciada en Ciencia Política, es docente de Pensamiento Sociopolítico 2 de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y sobre Igual, todo... le quería avisar que yo le traje el resumen para recordar todo lo que vimos las dos clases, la otra clase. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que Siempre hacemos... Siempre tan eficiente, Valeria. Parece muy bien, parece muy bien. Lo que hacemos es esto, entonces. Vamos a escuchar ahora el resumen de las dos jornadas anteriores. Y luego sí, nos metemos en la última clase de esta serie junto a Alicia Cuarón. Nosotros vamos a trabajar la cuestión de la seguridad desde, decíamos, seguridad ciudadana. Es un concepto que construye la OEA, un conjunto de derechos que gozan todos los miembros de una sociedad de forma tal que puedan desenvolverse en su vida cotidiana con el menor riesgo posible de amenazas a su integridad personal, a sus derechos cívicos y al goce de sus bienes. Como verán, es una definición muy amplia, que si nosotros quisiéramos simplificarla, sería todos aquellos derechos y libertades que cualquiera de nosotros pretende desarrollar en una sociedad donde pueda gozar de una buena vida. Lo que decimos es que la inseguridad no se limita a los hechos delictivos y violentos, donde seguramente si existen, existe inseguridad, pero no se limitan a eso. Y vamos a tratar de empezar a profundizar sobre todos aquellos aspectos que hacen a la seguridad y que no son el delito. Si la seguridad, pensada en términos de seguridad ciudadana, sin duda, esto no solo no va a depender de la voluntad individual, sino que va a ser el resultado de un esfuerzo mancomunado de un colectivo social. Es decir, para tener seguridad ciudadana, debo vivir en una sociedad segura. Y esa sociedad segura se logra a través del trabajo solidario de todos sus ciudadanos. ¿Por qué no pensamos la responsabilidad social empresaria? Porque si hay algo central en la construcción de un colectivo, de una sociedad, en la cual quiere combinar capitalismo y democracia, son las empresas. Las empresas cumplen un rol fundamental a la hora de la concreción de muchos de los deseos que cada uno de los ciudadanos quiere realizar, a través de los cuales se va a aproximar a sus objetivos. Por lo tanto, el rol de la empresa en el diseño de una sociedad segura, estoy casi convencida que es uno de los actores principales. Uno de los ejemplos de falta absoluta de responsabilidad empresaria tiene la banca privada y la banca pública. Con estos niveles de ganancia no hay justificación, ni ética ni económica, de que los bancos no tengan un servicio de seguridad cierta y responsable. Pensando en una sociedad segura, no bastan las retenciones. Lo que necesitamos es una política agropecuaria. Si yo fuera gobierno, yo necesito saber quién es el que explota los campos. Yo necesito saber quiénes son para controlar la rotación de la tierra. Es decir, ¿cómo hago yo para articular una política si en realidad la actividad productiva la está realizando un pool de siembra, que desconozco quiénes son los titulares? Eso hace a la seguridad, no solamente en nombre de la sociedad, sino también al chacarero que está cerca de esos campos, en los cuales no se cuida la fertilidad de la tierra. Una de las áreas de la economía que sufre el monopolio son realmente los supermercados, es decir, aquellas grandes empresas que tienen la capacidad de compra como para imponer el precio, el aumento de los alimentos básicos, digamos, ¿no? Creo que hay un signo importante de irresponsabilidad respecto de la seguridad. No puede, por ejemplo, el juego estar exento del pago de impuestos. Las ganancias de los casinos son extraordinarios y no puede ser que estén exentas de pago de impuestos. Ninguna sociedad segura se va a sustentar en base al fomento del juego. Ciertamente no es una sensación que no estamos seguros. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es responsabilidad estatal y ciudadana. Adelante, Alicia. Bueno, si me lo dicen así, me asusto y salgo corriendo. No, por favor. Bueno, primero deberíamos aclarar que hablar de Estado no es sinónimo de hablar de gobierno. Esto es una aclaración necesaria para poder entender luego el tema de que la seguridad, pensar en una sociedad segura, va a estar íntimamente relacionado con la capacidad de generar políticas de Estado. Esa aclaración a veces hay que hacérsela a los gobiernos. No solo a los oyentes. Sí, a los funcionarios, a los funcionarios de que los están gobiernos. A cargo de los gobiernos. Sí. Claro, sí, sí, creo que sí. Y algunos ciudadanos también son olvidadizos, digamos, ¿no? Sí. Y entonces dice, oh, este Estado, queriendo decir este gobierno, ¿no? Sí. para ello se me ocurre que va a ser claro tomar un concepto de estado de Guillermo O'Donnell, donde dice las tres dimensiones en las cuales se debe pensar el estado. Dice O'Donnell que generalmente, cuando uno dice Estado, rápidamente lo asocia al conjunto de instituciones, los ministerios, el Banco Central, y a lo sumo le agrega a ese concepto la burocracia. Dice que estas dos dimensiones, que efectivamente son dimensiones del Estado, no agota al Estado, sino que el Estado debe interpretarse y estudiarse como una relación social. Y ahí está lo complejo de pensar el Estado. Entonces tenemos una dimensión que tiene que ver con el sistema legal. Arrancamos desde la Constitución y seguimos hasta la última ley y reglamento que el Congreso y el Poder Ejecutivo realizan en forma cotidiana. Esta dimensión de la ley es lo que le va a dar a un sistema democrático la legitimidad y la legalidad. Un ejemplo: para que una ley tenga la fuerza de tal y tenga la capacidad de coerción, para lo cual a quien no lo cumple se le coloca una sanción, esa ley debe seguir toda una serie de requisitos para tener fuerza de ley. Por ejemplo, la discusión al respecto de la ley yo le digo radiodifusión, pero está mal dicho, pero por mi edad es radiodifusión. La ley de servicios de comunicación audiovisual. Exacto, mire qué hermoso. Conocida como ley de medios. Eso, ley de medios. Hubo una discusión, una presentación por quienes no acordaban con el espíritu de esa ley, alegando la ilegalidad de la norma. La Corte Suprema de Justicia rápidamente toma esta cuestión y plantea que había cumplido con todos los requisitos para que esa reglamentación se constituya en ley. ¿Qué quería decir? Que había hecho todos los pasos necesarios y aprobado por el Congreso Nacional, por lo tanto no se podía tachar esa ley de ilegalidad. Entonces, ese es un aspecto de la cuestión legal que constituye el Estado. El otro es la garantía de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. Es decir, que de esta capacidad legal surge la ciudadanía. Es decir, se supone que un Estado tiene un territorio en el cual tiene la capacidad de aplicar la ley sobre todo su territorio en forma equitativa, igualitaria. El segundo nivel es la burocracia. Entonces usted dirá, ¿pero por qué? Primero aclaremos que cuando hablamos de burocracia no lo estamos utilizando en el término vulgar. Nosotros generalmente decimos, eso es una burocracia, como un calificativo despectivo, digamos, ¿no? La burocracia, al revés, en la teoría política, lo que implica es la capacidad de un cuadro administrativo para garantizar ecuanimidad en la aplicación de la ley. Es decir, muchos siempre escuchamos, y generalmente desde un sector de la sociedad, que cuando las políticas no les son favorables, dicen que está en riesgo la seguridad jurídica, ¿no? Lo hemos escuchado en más de una ocasión. Sí. Bueno, la burocracia tiene esa tarea de garantizar que eso no suceda, la continuidad legal y la continuidad del Estado es asegurada por la burocracia. ¿Y qué tiene que ser la burocracia? Un cuadro administrativo profesional que tiene estabilidad en su cargo, el cual me garantiza que independientemente de los cambios a la cabeza de ese cuadro administrativo, que estarán los funcionarios políticos elegidos por el pueblo, el Estado va a continuar garantizando la ecuanimidad en la aplicación de la norma, en especial en todo aquello que tiene que ver con la administración del Estado, ¿no? Y el tercer elemento, el cual en general uno lo obvia, y es, a mi entender, y coincido con O'Donnell, uno de los más importantes, es pensar al Estado como una relación social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado, que nos representa a todos, que somos este colectivo, nosotros, está conformado por una multiplicidad de intereses, una multiplicidad de sectores, actores que están en pugna, es un horizonte totalmente heterogéneo, el cual requiere de un acuerdo, de una articulación particular para que sea efectivo su burocracia y que sea cierto el marco legal. Más de una vez nosotros hemos dicho aquí, y uno por la calle, y conversando con los amigos, que nosotros tenemos una constitución que realmente nada que envidiar a ninguna constitución de ningún país democrático. Sí. Pero que muchas veces esa constitución, y en nuestra historia política lo demuestra, más de una vez no se aplicó o no se respetó. Es decir, que si bien las leyes existen, lo que falta o lo que no garantizamos es el ejercicio de esa ley, el control por parte de quienes deben hacerlo para que se ejecute y se cumpla. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta de lo que dijiste? La articulación esta que vos hablas, ¿cómo está compuesta? ¿Qué lo genera para garantizar el buen manejo de la burocracia? Esto tiene que ver con lo que nosotros en más de una ocasión dijimos, que la parte difícil es compatibilizar capitalismo con democracia. Porque esta cuestión de definir al Estado como una relación social es complejo, porque nosotros queremos vivir en democracia, porque estamos priorizando una sociedad libre e igualitaria. Si nosotros obviáramos la cuestión de la libertad, de la equidad, de la igualdad, podríamos tener un sistema capitalista y se pudiera ejecutar muchísimo más simplemente, porque intentaríamos homogeneizar a la sociedad a través de un proceso autoritario como lo hemos tenido. ¿Sí? Ahora, si yo quiero pensar una sociedad segura, estoy pensando en una sociedad democrática, una sociedad donde los ciudadanos puedan, desarrollar todo su potencial y diseñar su vida como mejor le plazca, respetando al otro. En ese marco, que es un marco democrático, es mucho más difícil diseñar a la sociedad y al Estado que en una situación autoritaria. Claro, bueno, generalmente, más allá de no es que uno quiera caer en el remanido discurso de algunas personas que dicen, con los militares estábamos mejor, pero también es cierto que a veces se da por descontado o se da por cierto que, como decías recién, en situaciones de autoritarismo es más fácil imponer el orden y es más fácil estar supuestamente seguro. Pero eso, supongo yo, es porque se piensa la seguridad en una sola dimensión y no en estos términos en que intentamos plantearlo aquí. Claro, la seguridad de la coyuntura autoritaria es una seguridad engañosa, porque fue a costa de 30.000 desaparecidos, a costa de desaparición de bienes materiales de muchos de ellos, a costa del silencio, a costa de la destrucción del tejido social y de sus múltiples articulaciones, del vaciamiento de los sindicatos, del vaciamiento de las escuelas, del vaciamiento de las cabezas de los jóvenes en su formación. Es decir, hay que ver qué tipo de seguridad yo busco. Si es la seguridad con libertad, esa es la difícil de construir. Lo que estoy pensando es, ¿con qué asociaste? No, con lo que hablábamos ayer con Nora Garrote. Lo que implica la supervivencia y lo que implica no agotar un recurso para poder continuar la vida. Probablemente, en ese contexto, en algunos sectores no afectados por todo esto, no afectados directamente por todo esto que vos describías recién, probablemente haya habido una sensación de seguridad en términos de yo puedo caminar ahora tranquilo por la calle, pero lo que destruyó ese modo de accionar políticamente sobre las personas, sobre todo, fue la imposibilidad de que se reproduzca la seguridad hacia adelante, y a partir de toda esa destrucción es que hoy tenemos lo que tenemos. Y ahí es donde, no se reprodujo el sistema con equidad, con igualdad, con libertad. Porque además, lo que a nosotros nos cuesta en general es asociar dos conceptos básicos para una sociedad segura, que es la heterogeneidad y el concepto de orden, de sentido de orden. En general, y tiene que ver, yo lo asocio con nuestra, digamos, nuestra trayectoria autoritaria, en el sentido que hemos sido formados en un pensamiento autoritario, por más que nosotros estemos comprometidos con el pensamiento democrático, creemos que un Estado que pueda ejercer la ley, que pueda ejercer la coerción legal y legítima, tiene que tender a homogeneizar a la sociedad. Y eso es todo lo contrario. El orden, como sentido de orden, se va a poder construir en la medida de que nosotros nos reconozcamos como un colectivo, como un nosotros. Si nosotros no logramos esa concreción simbólica, difícilmente podremos construir una sociedad segura, porque para ser segura requiere del compromiso de cada uno de nosotros. Vos me decías esto de mancomunado. Es que es así. Para construir una sociedad segura es una tarea mancomunada de cada uno de los actores que conforman esta sociedad. Es decir, por supuesto, a la cabeza de esta tarea tiene que estar el gobierno, que es el ejecutor del Estado, de todos nosotros. ¿Y cuáles son las causas que, a tu opinión, ¿no?, crees que hacen que no seamos homogéneos, que no seamos una sociedad homogénea, que nos sintamos sectorizados? No tenemos que ser homogéneos. No. Tenemos que ser, sostener la heterogeneidad que nos da la libertad de ser lo que queremos, objetivo, pero encuadrados en una sociedad que queremos ser, seguir siendo vivible. Es decir, yo siempre le digo a los alumnos, generalmente el alumno que ingresa a la universidad cree que solamente con el esfuerzo personal, con el apoyo de su familia, con la capacidad económica que la familia lo pueda sostener, son las variables que necesita para lograr ser y recibirse y ser un buen profesional. Yo les digo que con eso no basta, es necesario, pero no basta. ¿Por qué no basta? No basta porque si él asiste a una universidad en la cual no se invierte en biblioteca, no se hace investigación, el docente no cobra lo suficiente y por lo tanto no se perfecciona, él, por más que haga todos sus esfuerzos y su familia lo sostenga, no va a ser un buen profesional. Con esto que estoy queriendo decir, lo mismo que estoy diciendo acá de la construcción de una sociedad segura, es responsabilidad de cada uno de nosotros sostener a esa sociedad segura. Lo que nos diferencia son grados distintos de responsabilidad a la hora de la ejecución de esa sociedad segura. Nosotros hemos hablado acá a través de la responsabilidad social empresaria. Uno apela al empresario responsable, pero también ese empresario va a ser más responsable, va a asumir su compromiso, quiera o no, si hay un conjunto de leyes, las cuales apoya a un gobierno determinado a controlar y ejecutar las políticas necesarias para garantizar un acceso equitativo a los bienes que se necesita para mínimamente poder desarrollar lo que cada uno de los ciudadanos necesita. Por ejemplo, es responsabilidad de un Estado velar, por ejemplo, por el grado de control del ecosistema, en especial cuando nuestra economía, más del 50% de nuestras exportaciones dependen del suelo. Por ejemplo, eso no puede quedar solo en mano del chacarero. El chacarero debe ser responsable, sin duda. Y el ciudadano que no es chacarero ni empresario. Y el ciudadano con más razón. Debemos participar. Yo le digo que esto de la ciudadanía empieza siendo tan chiquitito como, por ejemplo, me acuerdo el año pasado o el anteaño, no, hace 2 años esta parte, Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero fue un impacto extraordinario que el tomate costaba 18 pesos el kilo. Sí. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Que llegó a 18 pesos el tomate. ¿Qué dice? Pero, ¿de qué estamos hablando? Y que se dio toda una movida gracias a las asociaciones de defensa del consumidor. El ciudadano responsable es un consumidor responsable. Es un votante responsable. Es un padre responsable. Es un hijo responsable. Es decir, los roles son múltiples y no se piensa solo, voy a ser ciudadano responsable cuando sea candidato a algo. No, no, no. Yo como ciudadano tengo que ser responsable. Yo me acuerdo que en esa movida se dijo por 2 días no se compraba tomate. Automáticamente bajó el precio del tomate. Esto en las sociedades más desarrolladas y con un tiempo más extenso de democracia se hace totalmente así. A nadie se le ocurre, como sí se le ocurre aquí, aumentar los precios sin ningún tipo de pudor. Solo por mera especulación. No, exactamente, que... o porque no hay controles de ningún tipo. Lo que estaba pensando es, bueno, que supongo que ahí radica... Y no hay conducta consumidora, porque en Inglaterra el té, para aumentar el té, usted no se imagina todo lo que tienen que hacer para ver si aumentan el té. ¿Por qué? Porque es una bebida popular y absolutamente identificada con los consumidores. Entonces, el empresario quiere seguir reteniendo sus consumidores y por lo tanto los respeta. Pero para que ese empresario tenga esta imagen al respecto del consumidor es porque hay un Estado que lo sigue, que no porque pone precios máximos. Porque esta es otra de las desviaciones que tenemos nosotros. Cuando la inflación se dispara, pensamos rápidamente precios fijos. No, eso no sirve. Ya sabemos que no sirve. Lo que hay que estudiar es la cadena de comercialización para ver quién se está quedando con más de un pedazo de la torta a costa de todos los demás. Lo que estaba pensando, bueno, y supongo que ahí radica lo complejo y lo difícil que es esta articulación en democracia. Y retomando lo que decías al principio de O'Donnell, que lo que hay son distintos sectores con distintos intereses. Vos citaste a Guillermo O'Donnell, yo voy a citar a la hija, María O'Donnell, que tiene un programa en Radio Continental. Uh-huh. La semana pasada entrevistó a Gustavo Grobocopatel. Uh-huh. Y Gustavo Grobocopatel hablaba maravillas de él como empresario socialmente responsable. Y daba toda una serie de justificaciones y cuestionaba al Estado, cuestionaba al gobierno. Uh-huh. Y lo que decía es, el gobierno... cuestionaba a este y a los anteriores que sostienen un régimen de impositivo regresivo. Uh-huh. Y lo que dicen es, él planteaba, las retenciones son impuestos, son retenciones sobre los ingresos y no son impuestos a las ganancias como debería ser en países capitalistas avanzados, donde a mí me quitan parte de mis ganancias y no parte de mis ingresos, porque si a mí me quitan parte de mis ingresos, como empresario no tengo en mi perspectiva ganar dinero, y si no gano dinero pierde sentido mi rol de empresario. Entonces el Estado, el gobierno, le reclamaba al gobierno que modificara la cuestión impositiva, que fuera impuesto a las ganancias, y que entonces a partir de allí, bueno, y entonces iba hablando de cuál era su responsabilidad como empresario. Si a mí me retiran las retenciones, me hacen pagar impuesto a las ganancias, yo con lo que gano, porque no afecta a mis ingresos, puedo reinvertir, porque la plata la necesito para reinvertir, y a partir de esa reinversión se genera toda una cadena económica productiva en los lugares donde nosotros producimos, y eso genera más trabajo para este, más trabajo para aquel, más trabajo para acá, y no este impuesto unitario o esta retención unitaria o esta concepción unitaria que son las retenciones. Es decir, desde su concepción estaba poniendo en discusión una medida del Estado irresponsable, según él. No, estaba discutiendo la oportunidad por un lado de las retenciones, y por el otro estaba diciendo qué tipo de diseño de sociedad queremos. Ahí está, entonces, y creo que es válida, digo, independientemente de coincidir o no con este señor, cada vez que nosotros pensemos una política, vamos a encontrar composiciones distintas, pero eso no nos tiene que asustar. Ahí voy al punto, es, estamos hablando, él se considera socialmente responsable, uh-huh. y justamente como se consideraba socialmente responsable, ponía en duda la validez científica de los estudios de este científico del CONICET que fue agredido, sí, bueno, sí. que era, no me acuerdo sí, el nombre, no me acuerdo. Pero que fue agredido, sí. bueno, diciendo que en realidad el glifosato es lo más inocuo que se ha hecho en fertilizante en toda la historia, y hablaba maravillas de la producción extractiva que se hace de la soja. Es decir, estaba pensando la responsabilidad en un sentido muy distinto al que probablemente se tenga en otros ámbitos, y ahí supongo que radica lo complejo. Lo complejo es el capitalismo y quererlo coordinar con la democracia. Eso es lo complejo. Porque si yo pienso al capitalismo sin coordinación con la democracia, es bárbaro. Va rápido, va por una sola vía. El problema es qué tipo de sociedad vamos a tener. Una sociedad profundamente dividida y, por lo tanto, profundamente insegura, ¿no? Ahí está. Entonces, digo, hay cuestiones que para poder articular estas dos cosas, capitalismo y democracia, exitosamente, cuyo producto sea una sociedad segura, va a haber que generar en esa sociedad políticas de Estado, y se llaman políticas de Estado aquellas decisiones que apuntan a configurar las cuestiones estructurales de esa sociedad. Ahora, para que eso suceda, yo tengo que tener una clase dirigente, y no digo política, es más amplio, una clase dirigente, donde lo incluyo a este señor como gran empresario, cuyas ganancias dependan de que le vaya bien al país. Esto lo decía Aldo Ferrer, ¿no? Haciendo un estudio al respecto de por qué en América Latina, y en especial la Argentina, le iba como le iba, ¿no? Un libro sobre el capitalismo argentino que se los recomiendo leer, es del Fondo de Cultura Económica, de la colección Brevarios, vale 15 pesos, no hay razón para no leerlo. Entonces él decía que el problema más grave que tienen los países latinoamericanos, en especial la Argentina, es que gran parte de la clase dirigente, en especial la clase empresarial argentina, que tiene esa capacidad de lobby para poder impulsar, generar y sostener políticas de Estado, en general estos grupos económicos crecen independientemente de cómo le vaya al país. Dice, los países capitalistas democráticos que han crecido y han desarrollado sociedades medianamente seguras son aquellas cuyas clases dirigentes crecen porque crece el país. No hay una contradicción entre la acumulación empresaria y el crecimiento de la sociedad. Entonces, cuando este señor nos dice que los químicos y fertilizantes que se utilizan para la soja transgénica son inocuos, está mintiendo, él sabe que está mintiendo. También hay que decir que depende del manejo de esos químicos, será más la toxicidad cambia. Claro, lo que decía es, es tóxico si se usa mal. Si se usa bien... El problema es que como no tenemos responsabilidad social empresaria, y no tenemos un Estado con capacidad, una burocracia, porque también hay que recordar que el Estado argentino fue sistemáticamente destruido, digamos, desde mediados de los 60 para acá, con una política sistemática de destrucción del Estado, de la capacidad del Estado. Del Estado estoy hablando de su burocracia, del cuadro legal. Y hoy tenemos un Estado que es anémico, un Estado donde sus funcionarios administrativos tienen poca capacidad o poca formación técnica, porque se lo ha destruido sistemáticamente. Entonces, hay que reconstruir el Estado, junto con la burocracia, hay que reconstruir la clase política y hay que repensar la clase dirigente. De todo esto depende una sociedad segura. Usted recordará que más de una ocasión dijimos que en los 90, cuando ya se iba vislumbrando esta ruptura en la sociedad entre un sector que acumulaba mucho y otros que quedaban por afuera de los beneficios mínimos básicos de una sociedad, empezaron a surgir los country, como un lugar ideal donde quienes tenían grandes niveles de ingreso podían disfrutar de una vida más tranquila. Bueno, hoy ni los country asegura usted tener una vida tranquila. Entonces, esto es para demostrar que la única manera de poder vivir dignamente en un modelo capitalista democrático es afianzar las instituciones, abonar todos a la reconstrucción de un nosotros colectivo y a partir de ahí diseñar un proyecto de nación que nos incluya a todos. Recordemos que estamos con Alicia Cuarone conversando en la clase el día de hoy sobre responsabilidad estatal y ciudadana. Como cierre de una serie de clases que son más que nada... ¿Vamos a llamar seminario? Reflexiones. En realidad vamos a llamarle ciclo de reflexiones, ¿no? Me parece que es, digamos, lo más adecuado, porque también es en función de lo que hablábamos con Alicia, que son una serie de reflexiones propias de Alicia, estoy hablando, no mías, por supuesto. Suyas también. De nosotros, del colectivo. Del colectivo. Mancomunado es este. Sobre esta cuestión, este concepto, si se quiere, novedoso de seguridad ciudadana. Yo lo que propongo... Y me quedé con una frase de Alicia. Lo del esfuerzo mancomunado y lo de anémico. Ese adjetivo, no sé si recordás que lo dijiste. Yo otra vez lo escuché al doctor Malamud y dijo que hay que tomar hierro para la anemia. Sí, pero acá estábamos hablando no de un organismo, sino de la burocracia. De la burocracia, claro. Bueno. Vamos al recreo que se está degenerando. Vamos a un recreo y retomamos en los minutos finales con Alicia Cuarón y yo de paso voy a ver cómo va el partido. De 20 a 21, clase pública. Università di Bologna. Università Paris Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de Santiago de Universidad Complutense de Madrid. Oxford University of Cambridge. Divulgazione scientifica. Harvard University Facebook. Institutional Research. Colegio de... Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia es considerada la primera universidad del mundo occidental. La institución que hoy llamamos la universidad empezó a tomar forma a finales del siglo XI en torno a los maestros de la gramática, la retórica y la lógica. Federico I promulgó en 1158 la Constitutio Habita, con la que la universidad se convierte, por ley, en el lugar donde la investigación se desarrolla con independencia de cualquier otro poder. En el siglo XIV, los juristas están rodeados por los llamados artistas, estudiosos de la medicina, la filosofía, la aritmética, la astronomía, la lógica, la retórica y la gramática. El siglo XVI es testigo de la llegada a las aulas de la magia natural, es decir, la ciencia experimental. El filósofo Pomponazzi apoya el estudio de las leyes naturales a pesar de los puntos de vista conservadores de la teología y la filosofía. Fósiles de animales, maravillas de la naturaleza, recogidas y clasificadas, se suman a la farmacopea, la cirugía plástica y la investigación anatómica. El cuerpo del hombre se convierte en el centro de las preguntas y los estudios de la ciencia durante el Renacimiento. La Universidad de Bolonia cuenta con el primer museo dedicado a la historia de los estudiantes universitarios en Europa. Más de 300 piezas en exhibición para contar la historia de la relación entre la universidad y sus estudiantes. Una larga historia de 9 siglos que incluye estudiantes como Nicolás Copérnico, quien estudió allí por derecho pontificio al iniciar su propia observación astronómica. Il 12 agosto 1900 l'Egitto italiana, dottore della lettera in lettere, di Modello, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tanti gli effetti di legge, dato a Bologna il 6 febbraio 1991. Universidades del mundo en cátedra abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen 3 categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de 2 tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Hugo Quiroga es... Hugo Quiroga es politólogo y abogado, además es doctor en filosofía y es docente de la materia Teoría Política 2. Del mundo antiguo, donde surge la democracia, no se conoció la idea de representación. Se trata de una sociedad, sí, por la época esclavista, donde eran una ciudad, Atenas era una ciudad pequeña, con muy pocos ciudadanos, era una sociedad elitista, con pocos ciudadanos, los cuales tenían resueltos sus problemas económicos, y estos ciudadanos que representaban una minoría eran los que podían dedicarse a las cuestiones públicas. Eran aquellos que podían dedicarse a pensar la política y a ejercer el poder. Y la política tiene un sentido muy especial en el mundo antiguo, porque la política, a diferencia de lo que puede hoy pasar, la política era un acto de trascendencia. Quien ejercía la política podía trascender, se ocupaba de las cosas más importantes de la sociedad, que era tomar decisiones, discutir los asuntos públicos. Y esto se hacía, por un lado, a través de reuniones en asambleas, pero también había otro tipo de forma de organizarse, a través de magistrados, asambleas más pequeñas, y entonces allí el ciudadano no tenía representación y ejercía directamente el poder. Directamente el poder. Clase pública. Sector fumadores y el sector miradores de partido de la Copa Sudamericana, nos retrasamos un poco, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, responsablemente, ejerciendo nuestra función. Estamos en clase pública junto a Alicio Guarone en el cierre de este ciclo de reflexiones acerca de el concepto de seguridad ciudadana. Yo me quedé pensando, sí, en todo ese periodo que demoramos en entrar, o sea, fueron unos breves segundos, respecto de la cuestión de la educación en todo este proceso. Porque imagino que debe tener mucha importancia respecto de cómo se puede planificar desde este momento, pensando en un futuro, ¿no? En la construcción de ciudadanos que realmente sean responsables en un futuro. Sí. Bueno, fíjese que una de las políticas de Estado principales de cualquier país democrático refiere al tema de la educación. Y si nosotros recordamos, a lo mejor ustedes son muy jovencitos, pero los que tienen un poco más de edad, que no es tanto tampoco, ¿no es cierto?, pero lo suficiente, la materia que sistemáticamente cambiaba de nombre y que se modificaban los contenidos es justamente lo que en algún momento se llamó ERSA, en otro momento se llamó Educación Democrática. Es decir, justamente esa es la debilidad de, en general, de todos los proyectos educativos. Si hay algo que nos diferenció durante mucho tiempo en América Latina, la Argentina, del resto de los países hermanos, era justamente la educación. Hasta los años mediados de los 60, fines de los 70, principios de los 70, perdón, lo que diferenciaba la mano de obra calificada que teníamos en la Argentina, esto de que lo atamos con alambre es una demostración, ¿no?, de que somos desprolijos, sino que tenemos esta capacidad de sobreponernos y de resolver las cuestiones, tenían que ver con una formación técnica, una formación humanística que podría haber sido criticada, y yo me acuerdo que fui parte de esa crítica, que era demasiado enciclopedista, pero había una formación, con una debilidad que tenía que ver con la formación en ciudadanía. Vivíamos de golpe de Estado en golpe de Estado. Por supuesto que la educación es fundamental. Y la pregunta sería, las reformas que se dieron en la educación, en la ley federal y demás, que se dieron en la última década, los últimos 20 años, ¿considerás que en realidad atentaron contra esta construcción de profundamente, la ciudadanía responsable? Pero más que a la ciudadanía responsable, lo que quebró, y por eso hablamos de reconstrucción, es en este sentimiento de que tenemos una pertenencia a este colectivo. Por eso nos cuesta tanto poder discutir políticas de Estado, y por eso tenemos la dirigencia política que tenemos, que y por eso tenemos la debilidad partidaria que tenemos, y por eso es todo lo que nos está sucediendo hoy, digamos. Esto es el efecto de que de una década, cinco décadas diría yo, sistemática de destrucción de la idea de que nosotros constituimos un colectivo para poder pensar, para poder ejercer la libertad individual. Es necesario estar en un contexto donde haya instituciones que respalden mi libertad. Para que respalden mi libertad, yo tengo que asumir la responsabilidad del ejercicio de esa libertad. Hoy estamos viendo en Capital Federal la toma de escuelas, ya hace más de dos semanas, ¿no? Que en Capital Federal, más o menos. Entonces, uno lo puede ver desde un lado positivo, que es, bueno, se van tomando importancia la educación, los alumnos se rebelan frente a este abandono, que no es del gobierno de Macri, que lleva mucho más tiempo de abandono de la educación, y de lo que implica, todo lo que implica alrededor de un proceso educativo, pero como expresión de demostración de que uno no está conforme con lo que recibe, es demasiado largo. Acá hay que buscar una solución al problema. Y ese problema no es el problema de un gobierno, es un problema de un Estado. Las malas políticas en educación o políticas erráticas en educación cuestan una década, dos décadas modificarlas. Es lo mismo que pasa con la salud. Generalmente las malas políticas, el abandono a la educación, no se muestran al corto plazo. Entonces, quien las produce, el gobierno que olvida la educación, no va a ser el mismo que reciba las consecuencias de ese olvido. Claro. Entonces, ahí está lo grave. Yo siempre digo que lamentablemente en estas últimas décadas el tema de educación siempre aparece en la agenda pública cerca de las elecciones, pero después se olvida rápidamente. Generalmente se piensa que invertir en educación es un gasto y no una inversión. Y ahí tenemos las consecuencias que tenemos, que no solamente se expresan en la responsabilidad individual, sino también en las incapacidades técnicas a la hora de pensar una revolución tecnológica en la mano de obra, por ejemplo. En el ejemplo que ponías recién de este conflicto puntual con la toma de escuelas en Capital Federal, ahí están claramente los dos actores que son el objeto de la clase de hoy. El Estado, por un lado, y los ciudadanos. Uh-huh. El Estado con la responsabilidad de, bueno, el gobierno. Resolver, claro, digamos, el Estado en este sentido, el gobierno. En sus dos dimensiones, en la dimensión estatal, porque estamos en deuda con una reforma educativa seria, uh-huh. y el gobierno con la falta de inversiones en las escuelas. Es una vergüenza que en Capital Federal, con el presupuesto que tiene Capital Federal. Bien, entonces ahí tenemos también, por un lado sería, ¿cómo debería ser el comportamiento responsable de ambos actores? Entonces, ahí uno piensa, la responsabilidad del ciudadano es siempre menor al Estado. No, por supuesto. La responsabilidad en este caso, frente a la educación, frente al abandono de educación, es el reclamo. Al ciudadano no le queda otra cosa que el reclamo. Porque yo hoy, bueno... la memoria. Para la próxima elección. Claro, porque para ahí es anecdótico, pero cuando uno escucha que la respuesta de quien está a cargo del Estado, es decir, del gobierno, en la voz del ministro de Educación, porque el jefe de gobierno está de viaje en otro lado. No, parece que ya volvió, me parece que sí. Ah, entonces ya seguramente resolvió todo. Bueno, dice, la respuesta es, toman las escuelas, las clases se van a dictar hasta el 30 de diciembre, que es más o menos como ponerle precios máximos cuando hay inflación. Sí, y además es querer salir de la coyuntura, es decir, no asumir la responsabilidad que le compete. Y ponerse al nivel del que reclama. Exacto. El que reclama está reclamando, y en todo caso uno supone que la responsabilidad de quien está a cargo de la cosa pública no es ponerse, responderle al otro al mismo nivel de reclamo, sino dar respuesta a ese reclamo desde un lugar de responsabilidad mayor. Y ahí qué pasa cuando el Estado y bueno, ahí muestra la incapacidad de salir del conflicto. Entonces, el problema es que, por un lado, yo tengo a un ciudadano que demanda algo el cual tiene derecho a recibir, pero que no puede generárselos por sí mismo. Un gobierno que intenta sofocar el fuego de la coyuntura, demostrando tener una incapacidad absoluta de una proyección más allá de la coyuntura. Porque en realidad lo que debería salir a decir este ministro es decir, señores, evidentemente, acá hay un grado de abandono que no me involucra solo a mí, sino a gobiernos anteriores, pero tengo este plan que no solamente significa arreglar las paredes, como hasta acá ha dicho, sino tengo este proyecto educativo, donde incluye más que los edificios que son necesarios. Entonces, a mí me parece que lo que estamos sufriendo al respecto de la inseguridad, desde la cuestión del delito y de la vida, que es la más grave, ¿no es cierto?, hasta el diseño de una sociedad vivible, tiene que ver con esta ausencia de debates serios comprometidos con ese colectivo, y no simplemente con la disputa al respecto de quién va a llevar adelante esas políticas de Estado. Yo creo que en política, si no distinguimos las dos dimensiones, difícilmente podremos abonar una sociedad vivible. Una dimensión es la de políticas de Estado, donde aquellos que nos llamamos demócratas debemos colaborar para conformar acuerdos necesarios, por lo menos para cuestiones básicas que tienen que ver con la educación, la salud, el trabajo. Son básicos, básicos para reproducirse. Y luego está la otra dimensión de la política, que es la discusión quién lleva adelante esas políticas de Estado, que ahí sí, señores, está la disputa ideológica, la conformación de los distintos sectores, quién logro yo que me apoye, quién no. Pero son dos dimensiones. Solo con la dimensión coyuntural, solo con la dimensión electoral, yo no construyo una sociedad segura. Y me estoy acordando de la pregunta que le realicé a Héctor Floriani en la primera clase pública de este ciclo. ¿No? ¿Cuál de ellas? Acerca al arquitecto. Al arquitecto. A ver. Que tenía que ver con el rol del urbanista. Uh-huh. Y acá pienso lo mismo en el rol de un estadista. Le preguntábamos en ese momento, bueno, ¿cuál sería el rol de un urbanista o cuál debería ser el grado de intervención deseable de un urbanista a largo plazo? Porque generalmente tenemos, tal vez como parte de la condición humana, la tendencia a creer que nuestra época es la fundacional. Entonces, a partir de mí, las políticas sí. A largo plazo. Es siempre a partir de ahora, desde el momento en que estoy yo. Hay una especie de egocentrismo que tal vez sea propio de la condición humana. Entonces digo, tal vez un gobierno diga, bueno, nosotros vamos a generar las políticas públicas, las políticas de Estado de acá a los próximos 50 años. Y uno ahí podría decir, bueno, pero ¿por qué? Porque se te ocurrió a vos que vas a ser el fundacional. ¿Por qué no pensar ahí que a lo mejor esa política de Estado a nivel a largo plazo es que no la construye un gobierno, claro, la construye un congreso, ahí está la diversidad de los pensamientos y que hay que lograr consensos, pero seguramente que esos consensos no son tan difíciles si tenemos una visión y nos sentimos un colectivo. Piense usted España cuando sale del franquismo. Es decir, entonces los consensos... ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ahora, ¿cómo yo voy a llevar adelante esa política? Eso es lo que va a estar en discusión en las votaciones, y eso por supuesto que va a ser enfrentamiento. Y es lógico que lo sea, porque hay distintas maneras de mirar y de llevar adelante una misma cosa. Ahora, entre los demócratas sabemos que es difícil diseñar una democracia si no profundizamos canales como la educación. Entonces digo, un gobierno no puede arrogarse el derecho individual, va, digamos, o no sé, sí, de ese gobierno, digamos, decir, bueno, yo en adelante solo voy a diseñar las políticas, sino que necesariamente tiene que haber un consenso. Pero ¿sabe por qué no? Porque aunque supóngase que es cabezón, ¿no es cierto?, y que lo quiera hacer, saca la ley porque tiene mayoría en ambas cámaras, pero después no la va a poder ejecutar, porque dijimos que el Estado son relaciones sociales y que esas relaciones sociales representan una heterogeneidad de intereses, los cuales, si no acompañan esa política de Estado, eso no se va a realizar. Es como tantas leyes que hacemos, que son hermosas, pero nadie las cumple. Y la responsabilidad entonces, por ahí, global, ¿puede ser que necesariamente todos tengan que ceder? Por supuesto, pero es que ahí está el cuento de tratar de articular capitalismo y democracia. Ese es el cuento. El cuento es que la política no puede ser la sumatoria de intereses sectoriales. Si yo pienso la política como la sumatoria de intereses sectoriales, es imposible, porque los intereses sectoriales más de una vez van a estar en oposición y en forma irremediable. Es la búsqueda de un consenso. Esto es como lo que yo le explico a los alumnos cuando dice que se disputa en el mercado. En el mercado van los empresarios para obtener mayor ganancia y los trabajadores para obtener un mejor salario. ¿De dónde sale la ganancia del empresario y el salario del trabajador? De una misma bolsa, que es lo que produce una nación. Ahora, ¿los dos pueden ganar? No. Para que gane uno un poquito más, tiene que perder el otro. Y ese es el cuento de la democracia. Y ahí están los empresarios diciéndole, trabajadores, ganen un poco menos. No, ahí están los empresarios irresponsables, que porque le aumentan un 20% al trabajador, aumentan un 20% el producto. Cuando el costo laboral en el precio de un producto puede llegar a representar, como locura, el 0,5%. Ahí está la falta de responsabilidad empresaria. Muy bien, bueno, me parece que hemos llegado al final. Dado un cierre contundente. Yo puedo irme a dormir a mi casa o tengo que quedarme de guardia en la radio. Unas horas hasta mañana. Le trajimos una bolsa de dormir igual. Pero mañana, bueno, va a ser un poco duro, me parece. Mañana a las 10, acá me dice Gergo que mañana a las 10 la quiere fresquita como una lechuga. Muy bien, Alicia, muchas gracias por haber venido y habernos acompañado durante esta serie de reflexiones, digamos, de tres ciclo. Jornadas aleatorias, ¿no? Hablando de este tema, es un placer estar acá, es parte de mi responsabilidad como docente universitario de la universidad pública, como profesora full time de la universidad. Creo que si cada uno de nosotros aporta en la divulgación de lo que nosotros enseñamos en la universidad, estamos contribuyendo y respondiendo a la responsabilidad que nos compete por tener el privilegio, el mío, de trabajar en la universidad, pero también el anterior como estudiante, de haber podido estudiar en una universidad pública, que generalmente gran parte de los que me pagaron el estudio, seguramente sus hijos, no llegan a la universidad. Entonces, doble compromiso al respecto de esta tarea. Muchas gracias, Alicia. Entonces, nosotros nos reencontramos el día lunes con Armando Torio, arquitecto, y vamos a hablar sobre modificaciones arquitectónicas en la ciudad de Rosario en los últimos 40 años. El arquitecto debe tener mucha memoria. Seguro. Porque es de mi generación. A lo mejor viene con una notebook de ayuda a memoria. Bueno, lo bien que hace. 40 años que es arquitecto. Sí, señor. Y debe hacer más o menos el mismo tiempo, o un poquito menos, que es docente de la universidad. Le vamos a preguntar el lunes. Yo no me quiero despedir sin hacer este chiste pavote, pero es el hermano de Susana. Nos reencontramos Dios entonces mío, el día mío. Lunes a las 20, lo que sigue Desobedientes y Descalzos. Chau. Corresponde a la universidad.